que ha sido de gran apoyo el que la Secretaría de Marina se esté haciendo cargo de la administración del puerto de Manzanillo, porque esto se está traduciendo en más seguridad, menos contrabando, más decomisos de drogas, sobre todo de fentanilo y drogas químicas, y ha sido muy benéfico para el país que este puerto tan importante, pues el que tiene más movimiento de contenedores en todo México, esté bajo la administración, el cuidado de la Secretaría de Marina.